A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Y 7 minutos de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo. Aquí, como siempre, FM88.1. Hoy, disculpen. Hoy hay tos. Hoy hay tos porque está el clima un poco, sí, poco raro, un poco, medio frío, medio húmedo. Una sensación muy rara, mucho mosquito. Mucho mosquito. Así todo he venido en bicicleta, ¿eh? Bien. Lo felicito. Aguante las pelotas, claro. No sé el que viene, pero bueno, vamos a empezar a saludar al equipo. Hoy no estamos con el equipo titular, andamos con una, salió una pata de la mesa. Nos falta la voz femenina, algo muy importante para este equipo. Bueno, pero ella va a venir. Ah, muy bien. Ella, como ya todos saben, llega tarde como toda princesa. Claro, la parte del principio dice, háganlo ustedes, que ustedes son dos choborras y qué sé yo. Y opa, yo me subo, eso dice después, nosotros. Sí. ¿Por qué será? Le escuché una conversación con no sé quién. Así que vamos a empezar a saludar al señor Julián Nassif, ahí en la operación, la señorita Agustina Prato, allá en la producción, redes sociales, fotos, videos. ¿Y por qué están las redes sociales y la producción al aire? Porque la señorita María Eugenia Mastropaolo hoy no va a estar con nosotros, así que... ¿Qué le pasó a nuestra querida Eugenia? Anda de mudanza y le deseamos una gran mudanza. Ah, sí, eso es lo que le decíamos. Siguiendo acá, como siempre, poniendo la voz, poniendo la cara al señor Pedro Guerrieri, quien les habla, Esteban Lavezzari. Le dan la bienvenida a un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes de nuestras vidas, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados a los martes a hacer esto. Bueno, no tanto. El año pasado era los jueves. Bueno, la mayoría del año pasado fue los martes. Usted se acostumbra rápido. Yo me acostumbro rápido. Lo que no me acostumbro es a verlo con esa remera de Mickey. ¿De Mickey? Tiene una remera de Mickey Mouse, le quiero contar a nuestros oyentes. Sí. Y usted tiene auricular número 1, ya que me señala. No, número 3. Ah, número 3. Digo que no ando bien de vista. Bueno, esa remera de Mickey, la verdad que me llama bastante la atención. Lo veo muy contento el sábado, disfrutando mucho un evento, gran evento al que participamos. Fuimos a la calle. Tomamos la calle, tomamos cerveza y tomamos fernet, también hay que decirlo. Creo que eso estuvo excedido en cierto punto. De mi parte no, yo terminé prolijo como siempre, ¿no? Ya usted lo perdí de vista, por suerte, porque no quería que me pariente con usted, señor. No, bueno, primero estuvimos ahí en Laran Sancho, ahí en el... A ladrar la calle fuimos. Así es, ladrar la calle, un show que se hizo en este bar cultural, centro cultural, Laran Sancho, en el cual tocaron varias bandas al aire libre, todo, por supuesto, gratuito. Gratarola. Estaba en La Cosa Mostra. Los rusos hijos de puta. Quería decir. Estaba Sara Eve, estaba Los Mutantes del Paraná. Sí, muchas bandas. Empezó tempranito, nosotros fuimos tarde. Lindo evento, fuimos la gente tarde, en la calle, saltando, bailando. Faltó Julián, que no estuvo ahí presente con nosotros. Estuvo nuestro amigo Juan Pedro, al cual le mandamos un gran abrazo. ¡Juanpe! Qué feliz fui ese sábado, fui feliz. Estar juntos con amigos, los amé a todos. Sí. No paraba de tener mensajes de... Le traigo amor, le traigo paz a todos. Amé mucho el sábado. Sí. Y lo bien que hace. Así que la pasamos muy bien. El chino de al lado se hizo la vida. Muy se bien. Hizo los tres meses siguientes se lo hizo el chino. Pero esas son las puertas que se abren, ¿no? O sea, es un festival en la calle y el chino también se ve favorecido. No, sí, así la iglesia evangélica pentecostal que estaba a mitad de cuadra. Y se tuvo que fumar a La Cosa Mostra y todos nosotros al grito de... Así era el grito. Mira quién llegó. Ah, ahora sí, viene la voz femenina, relájense allá, oyentes. Así que es. Ahora empieza a estar todo un poco mejor. Así es. Pase, señorita. Bueno, ¿qué se tiene ganas de llegar? Relájate. Tomá un fernet también, porque no puedo. Porque este bar. ¿Qué tal también puede hacer un bar por las cosas? Eso a usted le gustaría, La picada, gracias a quién la tenemos. Y la tenemos gracias al bar. Pub Cervecero COSAP, que queda en Boedo, acá en Carlos Calvo 4199, vecinos nuestros. Y el teléfono para que ustedes hagan su reserva, vayan, se beban una rica cerveza, coman una picada extraordinaria como la que nos tocó el día de la fecha. Exacto. Es 4925-2505 o 2067-9895. En Villa del Parque también están, ¿no? En Urquiza, en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Ahí está, así que ya saben, COSAP en Urquiza, COSAP en Boedo. Y hay COSAP para todos. Hay COSAP para todos, y por suerte. Hola, Janina, hablando de todas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ahora que la escuchamos. Con calor, llamamos con calor, todos con calor. Con calor, además sí. Vine caminando, traje la picada de COSAP. Muy bien, eso que acabamos de, De olfatear. Así que estoy como asentándome, ¿ustedes? Bien, todo muy bien. Todo muy bien, estamos contando que el sábado hicimos en nuestra parte, nuestro humilde aporte a la cultura, ¿no? Exactamente. Fuimos a la Gran Sancho a ver la cosa mostra. ¿Qué les gusta tanto ese lugar a ustedes? Sí. Son tan habitués del patio de la Gran Sancho. No, ojalá hubiésemos podido llegar al patio. Ingresar, estaba no difícil. Estaba medio difícil. Yo pude, a lo último, pero no, realmente mucha gente. A fuerza de insistencia, llegar hasta el patio. No, tenías que saltear un montón de. Bueno, aparte, para la gente humanas. Que no sabe, para fumar y para ir al baño hay que atravesar el patio, con lo cual es un lugar clave, lleno de gente sentada en mesitas. Y en sillones que están sueltos por ahí. Muy lindo para la gente del barrio. Usted que acaba de llegar, si nos mira, ¿nota algo raro en alguno de nosotros? Mickey Mouse. Ahí está, gracias, Jenny. Quería saber si era a mí nomás que me llamó la atención o a usted también. No me llamó la atención hasta que me lo dijiste, porque es algo que puede llegar a usar el tete, porque hay un niño dentro de él. Es lo que le expliqué al principio. Con lo cual, Mickey Mouse, el tete, Pluto, Minnie Pond y Bugs Bunny. Hasta Hello Kitty te van. Hello Kitty no, ya me parece que no va para mí. Pero Mickey, Bugs Bunny, Pato Lucas, Pato Noel, va para. Lo importante es ser feliz, si a usted lo hace feliz, dele para. No sé si una remera me hace feliz o no, pero. Además, le queda muy bien. Me queda muy bien. El gris, con lo cual, es mi color natural, me dijo mi abuela. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos una banda como todos los martes en nuestro plan canje, en esta sección en la cual nosotros ponemos el Fernet, ponemos la picada. Y hoy, escuchen a quiénes traje, escuchen. En donde todo cambia sin razón. Hay un momento de felicidad en donde te conozco sin hablar. Yo te doy gracias por creer en mí. Y sobre todo cuando me mentís, yo te agradezco por traer al sol, aunque tal vez yo no use protector. ¿Cómo no te voy a seguir? Todo el tiempo te estoy viendo. Así es, como todo el mundo está escuchando. Hoy vamos a tener la presencia en vivo de Mauro Conforti y La Vida Marciana. En vivo, esta muy buena banda que suena genial. Están presentando su último disco, Los Anteojos. Y realmente suenan muy, muy bien. Y todo se linkea. Usted sabe, como la vida no hay nada, es casualidad, dicen. Nah. Causalidad. ¿Saben quién le va a hacer la próxima puesta de escena a Mauro Conforti y La Vida Marciana? No. Así es, el mismísimo Marcelo López Carilo, que está aquí afuera ya esperando para entrar en su sección Marcelo Puesta en Escena. Esta sección en la cual nos habla de aquellos recitales en los cuales él hizo la puesta en escena, precisamente. Míticos, déjeme agregarle. Recitales legendarios del rock nacional. Por supuesto, nunca vamos a decir qué recital vamos a dar. Porque a él le gusta presentarlo como se debe. Sorpresa. Le gusta la incógnita. Misterio. Así que él nos va a decir. Pero hoy estén atentos porque se viene. El anterior fue de Fito. Tiene mucho que ver con Fito. No es Fito, pero tiene mucho que ver. Es uno de los próceres de nuestro rock nacional. ¿Se puede arriesgar o nosotros no? No arriesgue. Así que pero eso va a ser en el próximo elegido, bloque. Ya. Sí, por supuesto, todo el mundo se yo imaginará ya sé uno. Cualquiera. Ah, perfecto. Vamos a ver si después me lo dice afuera y yo le digo si sí o no. En realidad, el señor Marcelo le va a decir si sí o no. Tete, y como todo se linkea con todo, tenemos a Mauro Conforti y la Vía Marciana gracias al Plan Canje. ¿Y el Plan Canje se lo debemos a quién? ¿A quién? A la gente de Fernet 1882. Muchas gracias, 1008. Gracias, 1008. Por estar todos los martes, desde el día 1 con este programa, bancándolos a muerte. Y haciendo alcohol. Y haciendo también que la gente que viene a tocar aquí viva un momento ameno, disfrute, relaje. Exacto, y eso se lo debemos nosotros a, no hubiésemos sido nada sin tener 1882. Así es. Pero totalmente de acuerdo. Señorita, señora, la veo muy acalorada. Estoy un poco con calor. Puede quitarse la ropa, no nos molesta en absoluto. Pero ¿sí? Están 25 grados. Son unos 25 grados mentirosos, señor Julián. Son 25 mentirosos, porque afuera, hace como 32 acá adentro. Afuera está fresquito. No, ¿verdad? 25 es el mayor. ¿Sabes cuál es el termómetro? El flequillo. El flequillo delator, cuando hace más de 27 grados en un lugar, hace esto. No, es claro. Se contrae. Loco. Se vuelve loco. Janina, si uno quiso su fin de semana, algo para contarnos. Esto ya contamos que nos fuimos A ladrar la calle. A ladrar la calle. En cualquier momento hacemos un programa desde Ladran Sancho, básicamente. Sí, ellos saben. No estaría nada mal. La cantidad de publicidad gratis que tienen en este programa. El sábado me planteó entre copas. Me dijo, nosotros deberíamos. No, se lo dije bien. ¿Ven que hay una conexión? Todo se linkea. Esto es así. ¿Cómo está con el link? La tengo. Sí, me lo dijo afuera Marcelo y me quedó linkeado. Muy bien, quedó linkeado ahí. ¿Qué hizo, señorita? Yo me fui de copas con mis amigas palermitanas. Ah, le pasó muy bien. Y tomamos en un par de lugares que no viene al caso. ¿Qué lugar? Pues no paramos de darle publicidad. ¿Y usted invitaría a gente como nosotros a tomar unas copas con sus amigas palermitanas? Claro. Exacto. Que sí. Claro que sí. Exacto. ¿Y por qué nunca nos ha invitado? ¿Quién lo invita? Y porque ustedes no me invitan a hacer salida de hombres. Opa, opa. Este es un llamado al INADI. Soy la única que no es invitada de esta mesa a participar de los encuentros post programa. Bueno. ¿Mm? Ha pasado de la igual factura, no significa que vaya a aceptar. Ah, solo quiero entiendo. Ser invitada. Claro, nada más. Típico de Gataflora, señor. Sí, claro. Típico. Así que, chicos, ¿les parece ya comenzar el programa? Sí, podríamos claro también dar sí los teléfonos, nuestras vías de comunicación, para que la gente, si quiere comunicarse con nosotros, lo pueda hacer, ¿no? Ah, o número, mejor ¿a no. ¿Qué número, Pedro? ¿A qué número, Pedro? ¿A qué número, Peter? ¿Usted lo tiró? ¿Cómo les gusta meterme? Hágase ¿cómo claro les gusta meterme problemas? Usted solo se mete en problemas. No ando bien de la vista, pero creo que dice 4932-1870. Así repito, es. Repito, 4932-1870. La gente que quiere llamar, dejar saludos para Mauro y la vida, Mauro Conforti y la vida Marciana, perdón, de pedirle temas y esas cosas para felicitarnos o por no, para decirnos, este programa es horrible, lo voy a poner en off. También. Lo puede hacer. Un gran saludo a la gente todo de San Lorenzo de Almagro que siempre nos escucha y se divierten y les gustan los temas que pasamos. Así que un gran abrazo. Así es, muchas gracias a la gente de San Lorenzo que mañana va a jugar una parada difícil tiene allá en. Vamos, San Lore. Exacto, así que toda exacto que todo es exacto para él el día de hoy y linkeado, así que estamos en un día matemático. La gente pero no que escucha el tema el otro lado de la pecera. Así que bueno, Julián, linkeame con el primer tema que nos vamos, exacto. Thank you.

estira las piernas. Tengo miedo de darle un balazo en la nuca que me trague la tierra. Yo sé que un día me iré a un planeta sin nadie y no veré más calle. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Thank you. es como todo. Pasaditas de la noche, el segundo, no, ya tercer bloque, cómo pasa el tiempo. Es increíble cómo pasa el tiempo en radio. Contamos a los oyentes que estamos a la espera, por supuesto, de Mauro Conforti y La Vida Marciana, que van a estar a eso de las 11 sonando ya acá en vivo, por supuesto con las entrevistas, que son muy características, es como todo, y los acústicos que también son, ¿por qué no decirlo? Un sello característico, claro. Ahí el Peter dijo que pudo subir a Noelia Pucci, gran artista, gran. Dos temas buenísimos, así que los que quieren ver los videos que estamos subiendo y que tenemos todo el backup de todos los que han venido en, y hay unos cuantos que debemos. Sí, a los que le debemos el año pasado, pide perdón. Le pido disculpas. Ahí está. A Cerveza Sindor y a no sé si sigo alguna. Arigos, a Pels. Arigos, Pels. Eniomo. Eniomo. Apa, bueno, me están. Se va alargando la lista. Me están matando a palazos. Sí, sí, sí. Y sí, señor. Y les decía que les pueden revisar no solo nuestro canal de YouTube, que es MR. Es como todo. Mister es como todo. Mister es como todo, está todo. Personalizamos al señor es como todo. Y por supuesto, estos videos también están, no solo los videos, sino también las fotos en nuestro blog, que es rock.blogspot.com.ar. Y atenti, no solo vean las bandas, sino que no se pierdan la solapita nueva que tenemos de Disco Eterno, donde están subidos los de este año, todos los que hemos ido haciendo. Y también muchos del año pasado, y los cuales de los del año pasado ya lo iremos renovando, porque bueno, siempre hay uno nuevo y hay que hacer. El público se renueva, las entrevistas también. Así es, así que no se pierdan eso. Y hablando de música, y perderse shows, cosas. Y perderse cosas. Está la señorita Agustina Prato que nos va a tirar lo que podemos hacer este fin de semana. ¿Qué me recomienda? ¿Dónde ir? ¿Qué no me puedo perder? ¿Con cuánta plata llevo? Que además es fin de semana largo por el Día del Trabajador, con lo cual es jueves, viernes puente, sábado y domingo, 4 días. Y para todos los días hay algo para hacer. Eso me gusta. Y para el miércoles también. Como promete. Por supuesto. Mañana miércoles, 30 de abril, a partir de la medianoche, revista Amartya festeja sus 5 años con una fiesta en su casa. Un gran abrazo a los amigos de la revista Amartya. La casa Amartya es en la avenida Díaz Vélez, 4550, en el departamento 2. Hemos ido a una fiesta y la hemos pasado muy bien. No sé si usted recuerda. Sí, fuimos con Juli también. Recuerdo, como que no, Julián también estaba. Así que están todos invitados al cumple de Amartya. También el miércoles 30 se va a estar realizando el festival Mulky Albino y Elefante en la Habitación en Matienzo. Bien. Van a estar tocando Julio y Agosto, Globos, La Perla Irregular y Julia Arbós. Es a partir de las 22 horas en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. El jueves primero, Julieta y los Espíritus van a estar tocando en vivo en la fiesta Belushi Road, banda invitada Rock and Roll. Belushi queda en Honduras 5333 en Rock Palermo. And Rolla, ¿Rock and Rolla como la película? Rock and Rolla. Así se llama la banda. Qué buena Rolla. Película, por Dios. Y seguramente la banda, si se pone un nombre así, hay que estar a la altura. Así que sí, bueno. Seguramente lo estará. El jueves en Belushi a las 23:30. Y otra banda que también toca el jueves es Cerveza Sindor. Un gran abrazo a nuestros amigos de Cerveza Sindor. Ustedes, señor. Que le dé los videos. ¿Por qué ustedes me quieren enemistar con ellos solo por el hecho de deberles unos videos que han venido a hacer? Y tuve problemas en la compu, Marcelo. Pues tiene que pasar. Cosas caseras que está contando que no vienen. Así que bueno. Bueno, usted cálleme, Yanni, cuando veo que estoy hablando pavadas, me dice. Cuando no va el caso, usted aparece. Soy la para cortar. Entonces, Cerveza Sindor va a estar presentando su primer LP. Hoy no es un buen día para madurar. Este jueves 1 de mayo a las 21 horas en el bellísimo Conventillo Cultural Abasto, Ancho Arena 575, enfrente a el shopping. Gran nombre del disco. ¿Cómo era el disco? Hoy no es un buen día para madurar. Es como todo. Lindo. ¿Lo habrán inspirado en usted? No. No sé. Vamos a ver. Pasamos al viernes 2. Toponauta continúa con su ciclo anual, que hicieron una canción. En Señor Duncan, Avenida Rivadavia 3832, a partir de las 22:30 con entrada a La Gorra. hicieron una canción como la canción de Charly García, todo bien el tema. Y bueno, y además de sus temas hacen versiones de... ¿De Charly? De Charly, de Fito, de Spinetta. De Spinetta. De todas las glorias. Gran banda. De música, sí, de bandas internacionales también. Otro abrazo. Ah, esperaba que me calle, Yanni, pero no. Veo que no está atenta. Pasamos al sábado 3. Javier Maldonado y Lautaro Barceló se presentan este sábado 3 de mayo a las 21:30 horas en Celaví. Esto es en La Plata, 55 número 458. Javier Maldonado, que usted, Marcelo, le ha hecho la puesta en escena cuando presentó sí. Los Pasajeros. Sí, Los Pasajeros y algunas otras cosas en vinilo. Es un gran artista. Gran. Pero no voy a ir a La Plata, ya se lo digo. Queda muy lejos. De viajar ya estoy cansado. Acá, capital. Capital. Capital. Nosotros tampoco iremos. También este sábado, Lu Martínez, More y Pablo Maeda y Los Islandeses tocan en La Playita. Rosetti 722 a dos cuadras de la estación Línea B de La Cruz. Lu Martínez, que la vi en esta en Sancho ahí en la calle, en la calle, la vi andando por ahí. No sé si se lo conté, pero obviamente lo saludamos. Manda saludos a todos, por supuesto. Bueno, esto es en La y Playita. Y a Tete que no calla. Perdón. Sí, bueno, Lu Martínez toca sí. En La Playita. Rosetti 722. Este sábado a las 21 horas. Entrada general, 30 pesos. Bien ahí. Y el domingo 4 hay un domingo, es un domingo de lujo en la Gran Sancho porque vuelve a tocar la señorita Lu Martínez, pero con otra, con una super banda. Marina Fages en voz y guitarra eléctrica, Fernando Kawasaki en guitarra eléctrica y Sergio Verdinelli en batería. Hay que ir temprano a los shows en la Gran Sancho porque se llena y cuando se entera la gente de las fechas es imposible. Y yo fui hace un año a ver una amiga que tocaba y era imposible entrar. Lo escuchabas por la ventana. Bueno, eso no me olvidé de escucharlo. Bueno, pero si queremos ir y sentarnos, comer algo rico, hay que ir temprano. A las 12, a las 21 horas en la Gran Sancho, Guardia Vieja 3811. Y el domingo, después de este fin de semana largo, qué mejor forma de terminarlo que con un recital de Los Cronopios y Amel en Mackenna Cantina Club. Es este domingo a las 20 horas en Fitzroy 1519, entradas anticipadas 30 pesos. Perfecto. En el circuito de lugares a donde vamos siempre, que es Mackenna, la Gran Sancho, hay como una movida. Este parece que es como una movida nueva de lugares donde tocan siempre las bandas. Sí. Que tocan. Yo concurro a esos lugares. Boris toca, nuestro amigo Valentino. Tocan los amigos ahí. Ya, sí. Y Mackenna, que es un lugar. Yo me quedé acá colgado, no sé, que quedé acá sentado. Vos te quedás con nosotros. Para nosotros es un placer. Porque además de todo lo que contó Agus del circuito under, vendría a ser estos lugares donde podemos ver bandas no tan conocidas, quizás por toda la gente, como para ir a probar. Además tenemos, por ejemplo, cosas alternativas para ver en Buenos Aires. ¿Qué tenemos? Nos tomamos la licencia y hablamos de recitales que no son los que contamos siempre en la agenda. Por ejemplo, vino Rubén Blades y va a estar en el Teatro Gran Rex mañana. Rubén Blades. Además, va a estar la orquesta típica Fernández Fierro. No sé si la vieron, que tiene el club tal cual. El club Fernández Fierro, que es maravilloso. Que además de ellos, siempre tocan otras bandas de tango que tienen que ver con la movida. Bueno, Megadeth, todos los que estaban esperando, Megadeth toca pasado mañana y el viernes. Con lo cual, jueves y viernes van a estar en el Estadio Malvinas Argentinas. Ahí en la Paternal. Boom Boom Kid. Boom Boom Kid. En el Teatro de Flores. Ex Fan People. Sí. Que va a estar. En el Teatro de Flores. ¿Le seguís la historia? ¿Ya vino a Argentina? ¿Tenés idea? ¿A Boom Boom? Sí. No sé si está acá. Boom Boom Kid. Es Necro, es argentino. Es Necro. Sí, claro, pero le seguimos la historia. Sabemos qué hace. Sí, es Necro. Ex Fan People. Maravilloso. Bueno, y para los que se van. Maravilloso. Y para los que se van a la costa y. Recordamos el lugar de origen de nuestro amigo Peter en Mar del Plata, va a estar dividido. Ricardo Mollo, que si yo me fuera a Mar del Plata sería. ¿Cuándo es eso? Me interesa. Este sábado. ¿En dónde? En Mar del Plata. ¿Querés más datos, Peter? Sí, por favor, sí. ¿Te estoy complicando? No. ¿En el polideportivo? ¿Con divididos alguna vez? Es muy difícil. Me gustaría. Pero no, todavía no trabajé. Me gustaría. Sí. Porque son como, digo, tienen que ver mucho con la historia Sí, o sea, sería como una nueva etapa, digamos, de trabajar con. Que ahora, digamos, estoy con una nueva movida de jóvenes valores y eso, que son muy buenos, me parece buenísimo apoyar ahí. Pero de los que están consolidados, me gustaría dividir. Decirle al Peter dónde, porque el Peter va a Mar del Plata este fin de semana. Van y dónde puede ver a ver Divididos este sábado. Que esperemos que te queden entradas, porque cuando van para la costa no quedan muchas. Este sábado 3 de mayo tocan en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata, Avenida Juan B. Justo, sí, sí, 1400. Y esto es a las 21. Lindo, para hacer una previa en la playa. Marci, si te ocurre algo cosas. Que le harías a Dividido, algo que tendrías. No, yo que quería saber si, no sé si tiene información, sé que estaba Rick Astley. ¿No? Es alguien que de los 80 que creo que había hecho una canción nomás, pero parece que está vivo y vino acá. Mira, lo vi. ¿Cuándo lo viste? vi una foto que estaba en el Gran Rex. ¿Sí? Sí, es un buscarlo. Ochentoso. O sea, entiendo que no lo conozcan porque hizo un tema nada más. Pero, o sea, esos temas así de los 80 que explotaban. Pero siempre la sensación fue que después no sé, por ahí tiene un drugstore en Chicago. Algún lugar, sí, en Chicago. Pero parece que no, que está vivo y viene. Y viene acá a la Argentina. Mira, no. No sé si no ya tocó sabía. Nada, no sé nada. O sea, es una agenda la mía muy paupérrima. Pero sería. Pero es una duda que tengo, sí. Ahora, mientras vamos viendo las últimas bandas que tocan este fin de semana, que ya estamos en el sábado, después lo buscamos. Dale. También van a estar Hugo Fatorruso y Leo Maslía en Teatro Ya. Sisek Internacional en Niceto. Rubén Blades va a estar en Neuquén. Amores Tangos en el CAF. ¿Y quién más? Tote, Kinan, Jota en Aniceto van a estar tocando. Concha Wicca, que es maravillosa. El que no escuchó a Concha Wicca en vivo, es increíble. No, ¿qué hace? No la conozco. Lindo nombre. No la escuché yo. Bueno, yo los invito. ¿Vos tenés algo, Juli? ¿De ella? De Concha Wicca. Sí, Juli. Bueno, para la semana de que viene. De Tote 15, dice. La orquesta de Baviera con Mitsuko Uchida en el Teatro Colón. ¿No? Ya nos vamos elevando un poco. ¿Y quiénes más van a estar? Bueno, Rubén Blades parece que está en Buenos Aires, en Neuquén, en Córdoba. Dancing Mood en Rosario. Dancing Mood son muchos. Sí, y muy buenos. Y muy buenos. Bueno. No te va a gustar en San Justo. Y ya nos fuimos para la semana que viene. Así que tenemos de todo para el fin de semana. Mucha variedad, mucha diversidad. Mucha. Y esto es lo que va a venir. ¿Qué pasó? Esto es lo que va a venir. Pero el domingo en el Roxy ha pasado algo. Una banda que está comenzando, que está dando sus primeros pasos. Tocó en el Roxy. La banda se llama Huevo. Y nos sirve de introducción porque es una banda que tendremos sentados. Por supuesto. Aquí dentro de muy poco. Exacto. Y uno de los que fue a verlos fue el señor aquí, Marcelo López. Es verdad, es verdad. ¿Y cómo estuvo eso? El domingo tocaron estos niños que son muy poderosos, que grubean a lo loco. Desde muy niños tocan sus instrumentos, de muy chicos. Y realmente estuvo lleno, fue un placer escucharlos. Hubo presencias estelares entre el público, como Machi, por ejemplo, con el cual pude cruzar algunas palabras acerca de qué opinaba de la banda, y me dijo unas cosas muy lindas. Javier Malosetti, que vino también y subió y tocó dos temas. Sobre todo, lo que me parece es que son muy sólidos para el poco tiempo que están, digamos. Pero no es tan poco tiempo, en realidad hace por lo menos 10 años que de alguna manera entre ellos tocan, ¿no? O sea, por ejemplo, el baterista Tommy Said tocó con Malosetti y toca la batería de los, no sé, 6 años. Después, hay un bajista que yo conozco desde que nació, digamos, que toca muy bien y que también fueron compañeros de colegio. Entonces están tocando desde muy chiquititos y eso se nota. O sea, de alguna manera se nota. O sea, la química, ¿no? Hay algo ahí, claro, que va más allá de ensayar. Más allá de musical, claro. Va más allá de ensayar. O sea, eso es lo que a mí me parece que se transmite y es muy fuerte. Y bueno, nada, tuvieron el Cojín Rock, tuvieron el Pepsi y ahora hicieron su presentación del disco Las Mil Diabluras. En el Roxy, lleno, y realmente van para adelante. Un show intenso, ¿no? Porque muy fuerte, el disco, yo lo escuché, el disco La Mil Diabluras, y es un disco que potente todo el tiempo. Muy potente, después también tienen influencias yaceras en medio de todo ese power, y de golpe se permiten esas cosas. El cantante es Julián Baglietto, que tiene un timbre de voz muy lindo, y muy, no sé, hace poquito presentaron estuvieron en el homenaje a Luis Alberto Spinetta en Tecnópolis, hicieron Dale Gracias. Que hacen esa versión genial de Dale Gracias. Claro, y que es un tema, digamos, con, como que no es el estilo de su repertorio, y sin embargo encajaron muy bien porque todos son fan del Flaco, y también se nota eso. Y este, y la verdad que fue un placer verlos, y nada, creo que toquen rápidamente a otro lado. Marce, ¿algo de la puesta en escena tuviste que ver o no? No. ¿Fuiste solo como espectador a aplaudir? Solo como espectador. Te tocaba también a veces disfrutar y no trabajar siempre. No, pero aparte, claro, en el caso, porque bueno, nada, uno está involucrado de lo afectivo, porque son tres músicos que son hijos de tres personas que hemos trabajado juntos mucho tiempo, y entonces no podemos no involucrarlos de ahí, pero no nos metemos. O sea, nos cortan la mano para. Claro. Pero no metemos. Las vueltas de la vida, ¿no? Sí. Se encontraron los hijos. Un placer absoluto. Con los amigos, la gente que lo disfrutó. Le hice un regalito que les mandé una media docena de esos huevos famosos que se venden. Son muy ricos. Que vienen con sorpresas. Exacto. Sí. Y y se lo tiraron al público. Por lo cual ya veo que los pibes, viste, la tienen clara. O sea, ellos se deben a su público. Y la reventaron, la verdad. Buenísimo. Vayan a verlo cuando puedan. Pronto va a haber novedades. Van a ser otro Roxy más adelante. Perfecto. Y también le vamos a la edición de la gente que seguramente, muy y seguramente, bueno, que sí, tengo sí. Casi por sentado, ¿cómo puedo tener? Y yo te diría que casi, ¿viste? Hay que hablar con Pedrito, el manager. Exacto. Y creo que va a estar todo. Vamos a hacerlo casi por sentado, que van a estar a quienes como todos presentándose en nuestro acústico, en nuestro plan canje. Y qué mejor manera de dar a conocer a la gente que es con un tema de huevo. Oh, ¿no? Pero qué bien. Así que Julián, dale huevo. es como todo. Toda gente que se endroga con música. es como todo. En menos cuarto le avisamos a la gente que la gente de Mario Conforti y la vida marciana van a estar en el próximo bloque aquí en nuestro plan canje. Están al caer, ya tienen que ser 11 menos cuarto. Están haciendo que, desear. Ya tienen que estar llegando para comer la picada, para tomar el pico de Fernet. Que dicho sea de paso, el señor Marcelo López le acaba de robar dos o tres quesos a Mauro Conforti. Ahí está. Así es. Los cuales se descuentan del catering del próximo show que en el cual usted le hace la apuesta, ¿no, Marcelo? Ahí está, dice que sí, Marcelo. Estábamos escuchando no solo Huevo, que fue que nos despedimos del bloque anterior, sino que antes de comenzar este pasó Acorazado Potemkin, ¿no? Muy buena banda. Una gran banda que se formó. Potemkin, para Potemkin, los amigos. Potemkin, en realidad, es verdad, Potemkin. Que es una banda que se formó a partir de la ruptura de. Cuando se diluyó y disolvió. La pequeña orquesta residente, aquella gran emblemática banda. Y estamos pensando, ¿qué otras bandas dejaron, grandes bandas, o muy buenas bandas, que dejaron, se separaron y dieron a luces otras bandas que también fueron exitosas? Y digamos, la originaria, podemos decir que fue Almendra, que dio a... Almendra fue la primera, exacto. Almendra fue la luz a tres grandes bandas. Aquelarre, Pescado, Color Humano. Por suerte todos los hemos tenido en el disco eterno. Cerú también, ¿no? No. Estoy pifiándole. No. ¿Viste? No, le pifió. Todos uno, Peter cero. Bien. sí, porque vendría a ser Cerú, se formó ya con solistas consagrados, por lo menos Charlie, por lo menos León, no tanto por ahí Aznar, que era más pequeñito, venía de Madre Atómica, una banda de Lito Pumer, y bueno, también estaba el Gran Moro, de Los Gatos, ¿no? Así que... Sumo, chicos. Divididos, las pelotas. Ahí está, listo. Insuperable, ganó Gianni este juego. Yo me quedé con Moyo y Divididos dando vuelta y... Insuperable. Total. ¿Por qué insuperable? Porque me parece que... Que fue el quiebre de una banda que generó dos bandas que atraviesan la historia y que todavía hoy... Y que tienen mucho, digamos, de Sumo las dos. No solo sus... obviamente sus... A sus músicos, sino que los dos tomaron como el una espíritu, tal cual y tomaron como una parte de Sumo, cada uno a su parte. Exactamente. Sí. Algunos dicen que las pelotas tienen la mística, la aureola esa de misticismo, y Dios tiene el poder, ¿no? La música. Pero creo que ¿escucharon la versión que hizo Ricardo Moyo de Plegaria para un niño dormido? Que en un charanguillo, sí, lo escuché. Qué belleza, ¿eh? ¿Cuánto puede transmitir la música bien ejecutada? ¿Después qué otra banda? Los Redondos hizo a Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Y te tiro la bomba. Sky y los Fakires. Pero... ¿Lo tenían ese? Y los Fakires. Proyectos solistas de... Sí, digamos, sí, ya sé. Solo quería decir lo de Sky y los Fakires. Usted quería decir Los Redondos, dígalo. Sí, señor. También. Y para decir eso también decimos Soda. Y Cerati fue tremendo. Me animaría a decir que la etapa solista de Cerati... para mí fue de lo mejor. ¿Fue superior? ¿Usted dice que es superior? En algunos, sí, podría decir que sí. Hay una etapa ochentosa de Soda con Picnic, que digo, para la época estaba muy bien y todo lo que quisiera, pero... Te hacen falta vitaminas y ¿por qué no pudo ser de Jet Set y esas cosas? Claro. Y mi novia tiene visas. Y Cerati me parece que explotó solo de una manera. A ver... Yo no creo igualmente que la obra de Cerati haya superado a la de Soda. Para mí la de Soda siempre... Porque está muy cerca. Habrá sido porque en 20 Soda. Años... Perdón que cambie de tema, ¿no? Pero Hermética generó Malón y Alma Fuerte. Tremendo. Y Orcas. Y Orcas. Orcas también. Mirá, va el metalero allá. Le gusta a Juli. Bueno, Juli. Es un buen dato. Después, pero... Lo de Soda tiene algo... Porque solo uno triunfó de lo de Soda. Y eso generalmente le suele pasar a las bandas de extranjeras. Que una vez que se paran grandes bandas extranjeras, hay muy pocos casos que surjan bandas nuevas. Por ejemplo, estoy pensando Nirvana con ahora Foo Fighter, con Foo Fighters. Esa podría ser un ejemplo. Después, pero al revés, los Guns, cuando se separaron, Axel quedó bollando, Slash quedó bollando y quedaron bollando. No, Slash no bolló tanto, estuvo con Marta Sánchez. Bueno. Gran valor. No, ojo que Slash tiene un disco con su banda Slash Snake Pit. Tiene un disco que se llama Ain't Life Grand. Que es creo el tercero que sacó con esa banda tras la disolución de Guns N' Roses, que es un terrible disco, yo lo tengo. Si usted lo dice, le creo. Y el tema por el cual se separaron los Guns N' Roses está en el primer disco de Slash. ¡Esa! Ahí está sonando Slash Snake Pit, el primer tema. Contanos la historia. ¿Qué dice? A ver, ¿por qué? No, porque Slash le robaba, se ve, los acordes, los temas, las cosas que están haciendo con Guns N' Roses para su proyecto solista. ¿Slash hacía eso? Según dice la mala lengua, señor. Mire usted. No me gusta el chimento, a Jorgito. Estos intrusos en el rock, ya lo sabemos todos, ¿no? Esto, según dicen, hay temas que son la copia fidedigna a lo que hizo, a lo que estaban llevando a cabo los Guns N' Roses en el primer disco de Slash Snake Pit, que se llama It's 5 o'clock anywhere, algo así como traducido, son las 5 de la mañana en cualquier parte. Ahí se pueden ver. Pero no me acuerdo, dijimos Nirvana, Foo Fighter, perfecto. Después podríamos decir Cream, catapultó a Eric Clapton. Sí. Podríamos decirlo. Pero por ejemplo, Led Zeppelin. No pasó nada después de Led Zeppelin. The Who. No pasó nada. The Doors. ¿De dos? No. ¿Qué pasó con Ray Manzarek y ese pianito diabólico y endemoniado? Y siguió con los dos, hizo algunas cosas, pero ya más tirado, pero me parece por el lado yacero. Si no estoy equivocado, no estoy en condición de asegurárselo. Bien. 100%, pero hizo unas cosas solistas, pero no, obviamente, nunca con la repercusión de los Doors, ¿no? Después, a ver, ¿qué otra banda conocida, potente, internacional, que se haya disuelto? Pensemos, los Beatles, todas carreras solistas. Todos solistas. Absolutamente, excepto Paul McCartney and the Wings. Pero era él. Era Paul McCartney. Sí, y además, Band on the Run. ¿Qué de la vida de Creedence Clearwater Revival? ¿Qué gran banda que acaba de traer a la mesa, señor? ¿Qué es la vida de ellos? No sé, pero inventaron casi todo. El country rock ese que hacían era genial. Pero bueno, después con los Fogerty no pasó nada. Oasis no pasó nada. Porque Oasis, Pink Floyd, nada. Siempre solistas. Y eso es algo que nos estamos dando cuenta ahora, que acá por lo menos en el rock nacional, las bandas se paran pero dan proyectos solistas. Solistas no, como banda. Pero allá, con la sola excepción que hayamos traído a la mesa, que fue Nirvana, Foo Fighters, a ver si alguien se acuerda de alguno más. No, Jack White, por ejemplo, que tiene varios proyectos, pero no sé si... Y pero no es con White Stripes. Claro. Pero también fue el solista, Jack White, solista, ¿no? Sí. Sí. Después estoy pensando. No, más allá. Rolling Stone nunca se separaron, por suerte. Por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Bueno, ahí pasamos tampoco. ¿Quién? Aerosmith nunca. Siempre estuvieron a punto, igual que los Rolling Stone, por problemas de drogas, por problemas de egos y demás, pero nunca mujeres se separaron. También tenemos nuestras bandas argentinas en ese sentido, como Virus, por ejemplo. Que siguen en el largo del tiempo, que nunca se separaron. Ah, sí. Gran impas. Bueno, sí, por supuesto. Sí. ¿Qué otra banda? Internacional estoy hablando. Acá los Piojos largaron a Ciro y los Persas y la Franela. Y la que faltaba, la banda de Mickey. Sí, que es muy buena. Tres bandas. Ah, no la escuché. A ver, Julián, si podés poner esa, buscar esa. La flor, la que faltaba se llama la banda Flor, Mi Flor en el Ojal, algo así el tema. Es una gran banda. Se radicaron en Córdoba, andan por allá. Y en el Nono, ahí donde se radican o no, posiblemente. ¿En dónde? En el Nono, en Córdoba. ¿Eso qué es? ¿Un centro de rehabilitación? No, no, es una gran lugar. Es un muy lindo lugar el Nono, donde muchos músicos, artistas, gente de la cultura, del arte en realidad, se afinca ahí y genera creatividad y genera paz, amor y música. Todo lo que trae las sierras, ¿no? Las pelotas están ahí también. Ah, bueno, las pelotas, bueno, sí, fue uno de los principios. de las peleas de chicos. La Funcho. La Funcho. Claro. Claro, y Sokol también solía ir. Solía ir ahí. Momento. Sí. Muchos músicos. Bueno, Elia Pucci, de hecho, estuvo contando la otra vez que estuvo tocando en el Nono. Sí, sí. ¿Es en serio? Sí, bueno, de hecho, Lucas sin ese. Lucas es tu primo. Manjulas sin ese. Lucas fue a. Atrás la Sierra para rehabilitarse. Para rehabilitarse cuando. Y después regaló en Hurlingham, gracias a Dios, y generó todo lo que generó. Así es. A ver, otra banda, estamos diciendo Los Piojos, Los Redondos, ¿qué otro? La Renga, por suerte, también no sé. Sigue. Bien. Sigue ahí, firme La Renga. Estaba pensando, no, Hit, ¿no? Porque se armó con dos solistas ya con cierto renombre, que eran Tot y Bouchot. De Viejas Locas. Viejas Locas. Hizo. Ahí va. Intoxicados. Y también sí. Hicieron otra, había otra banda. Sí, la de Fachi, el bajista, que no me acuerdo el nombre. Yo sí. La fui a ver a el Hard Rock. Mirá qué stonke era usted, señorita Sibona. Una época. ¿A Viejas Locas? No, a la banda. A Intoxicados. La otra banda. Ah, de Fachi. La otra banda, pero me sale la 25, me sale todo. Pero algo así era por el estilo. Porque una amiga conocía, tremendo. Al jefe. Uh-huh. Perfecto. Mirá, no la tenía ya ni por esos lales. No, yo no, chicos. Ah. Digo, el amigo este que... Primera y única. Mira, escucha, usted, Peter, que no conocía esto, la que faltaba. Iba andando por andar nomás, sin saber lo que me iba a pasar. Y de repente de un balcón me llamaron la atención. Un amigo saludó. Le gustó Guerrieri, le gustó, mucho. ¿No? Le gustó. Así que bueno, vamos a dejar para otro martes el capítulo este que hemos abierto hoy de grandes disoluciones que han dado a la luz nuevas bandas. Porque además no hablamos si las bandas superaron a la banda original. Digo, queda todo un debate. Exacto, o exacto. Grandes temas de la historia que dieron gracias a que la banda se separó o no. Podemos algún día también hablar de los grandes temas, esos temas que revivieron un muerto, vendría a ser, ¿no? Ah, a ver, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, la otra vez su amigo Juanpe me decía, vos sabés que para los que vieron Breaking Bad, la serie termina con un tema de Badfinger, que es una banda de los 80, de Estados Unidos, y termina con su tema My Baby Blue. Y me contaban que en iTunes... Una vez que pasó el último capítulo y pusieron por supuesto ese tema, al otro día explotó y el señor Badfinger o aparecían como compositores de ese tema, empezaron a ganar regalías. Es como ganarse un loto, vendría a ser, ¿no? Aumentaron sus arcas. Vos de la nada estabas así, y listo, que me gané y te llevó todo. Y ahora Badfinger, mira, hasta yo lo estoy diciendo. Una aparte, banda nunca que no... mejor elegida. Para el final de la serie esa canción. Sí, Agustina Prato, basta de decir eso porque usted tiene hace un año que tuve la posibilidad de ver Breaking Bad y la sigue postergando. Ni por mí ni por nadie que esté escuchando. Pero chicos, no estamos diciendo no nada. Estamos hablando solamente del tema muy bien musicalizada. Muy bien musicalizada esa serie o también en uno de los capítulos hay tema de Kimei Neuquén, no, de Larralde. De Larralde, perdón, Kimei Neuquén, qué sí. Bueno, cuando él está internado. Pero sí, venía por ahí. Así que bueno, gente, ¿dónde vamos? ¿Con tres deseos? Pidamos deseos y en el próximo bloque aquí en Es Como Todo en el Plan Canje, Mauro Conforti y La Vida Marciana. Desperté con la espalda mojada y la cara hundida en un charco de sangre y en los párpados el frío, entre los besos el hambre y en mis venas la misma sed. Es que estas cuatro paredes ya transpiran soledad. Estoy cansado de cortarme con mis mismas navajitas. Por favor, no más sangre, por favor. Quiero creer en los besos que curan y esperar la medianoche de Año Nuevo

es como todo. 11 y 10 de la noche arranca el plan canje de Es como todo, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados. Yanina. Tocan para nosotros y para la gente que está. Para nosotros, ponemos la picada. Basta la gente compartir. Es oyente. Basta de compartir. Hoy están con nosotros Mauro Conforti y La Vida Marciana. Está Mauro, por supuesto, y Manuel Kaitz aquí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en excelente. Orden? Excelente. Es un día de lluvia. Un día de lluvia. Les agradecemos que estén acá, gracias por invitarnos. A pesar de todo. ¿En qué anda? Están presentando nuevo disco, Los Anteojos. Estamos presentando un nuevo disco, sí, ya es el segundo, mío, de Mauro Conforti, y la banda que se llama La Vida Marciana, igual que el primer disco. Exacto. Esto es ahora, es algo nuevo. Es un nombre que se merecía la banda. Y estamos presentando el segundo disco, que salió por el sello Geyser Pop Art en noviembre del año pasado. Y estamos haciendo un par de fechas por ahora, hasta la presentación que va a ser en agosto en el Samsung Studio, con fecha a confirmar. Sí. Pero muy contentos. Estamos como... ¿Cómo está funcionando el disco? ¿Cómo anda con el disco nuevo? Bien, muy bien. Hasta ahora, casi igual que con el primer disco, ¿viste? A la gente le gusta y se lo baja y lo escucha y lo comparte. Está bueno. Y esto en los shows, vas aplicando algo, son de estrenar, ¿viste? De temas, por ejemplo, el primer disco, como ya estaban curtidos, ya tocándolo, iban presentando nuevos temas, sí, presentándose a la gente. Sí, sí, Manu puede hablar tranquilamente. Sí, hicimos, hay varios temas que de hecho ya estaban como bastante preproducidos de tocarlos en vivo, otros por ahí cambiaron radicalmente, ¿no? Uh-huh. Como lo veníamos haciendo, pero digamos, sí, se estilan ¿Y ahí uno está más atento a ver qué pasa o...? Puede surgir un cambio, digamos, de ahí, no creo. ¿Cómo? Claro, estás presentando un tema nuevo del próximo disco, sí. La gente no lo conoce y estás perceptivo a ver qué pasa, si gusta, sí, no gusta. Sí, claro, obvio, sí, a veces la lista muta en el momento, ¿no? Totalmente. Ah, mira, van a ir. Cambia el disco, improvisan. Si ustedes sienten que hay canciones que sí o que vamos... Y vamos con una más para arriba, lo vamos manejando. Claro. Nosotros manejamos todo desde ahí arriba. Muy bien. Cuando un músico se sube a un escenario, maneja todo. Creo, sí, ¿no? Claro, los músicos buenos que tocan bien. O sea, es muy importante manejar el sonido adentro del escenario entre cada uno. Sí, ¿viste? Sí, sí, claro. Y nosotros en eso tocamos hace muchísimo tiempo con la misma banda. Muchísimo tiempo. En otras formaciones. Y claro, y aparte, digamos, la diferencia entre ir a ver una banda en vivo es que estás viendo algo que reacciona también el momento que está pasando. Y nosotros lo que hacemos va perfectamente con esa manera de tocar. Es decir, no es que vamos con un guión, todos vos acá te mueves así, vos acá, dejamos que suceda. Sí, ya ninguno piensa mucho en qué está tocando el otro, ¿viste? Bueno, pero eso mucha... justamente se da por la cantidad de años. Sí. Digo, pueden ir variando, lo van sintiendo, se miran cómo va cambiando. No, vamos. Improvisan vamos todos. Mejorando. No, ensayamos, obviamente. No, claro, pero a partir de ahí, cuando van al escenario. Y puede sí, ser, sí. Puede ser. Nunca sale distinta una de canción. De hecho, nunca sale igual claro, una canción. Hay momentos que están hechos para eso, digamos. Los dejamos así porque nos gusta que cuando viene ese momento. Ah, sí, hace el ensayo, claro. Tata, está ahí. Claro. Y después que salga. Después en vivo muta. Obviamente cada vez que las canciones ponele, estrenamos un tema nuevo del disco nuevo, ¿no? Lo tocamos la primera vez, podría salir mejor. La segunda y ya, después se incorpora y ya está, ya te olvidás. ¿Y son de grabarse, por eso esto que están diciendo en vivo? ¿O sí, se acuerdan los errores? Sí, sí, no. Me gusta escuchar mi verbo. Hay grabaciones de ellos. ¿Sí? Sí. Y bueno, volviendo a este nuevo disco, Los Anteojos, tengo entendido que el concepto de la gráfica es por una película de los años 50. No. ¿No? No. Desmiente. No, está producción en vivo. Producción. El primer disco. El primer disco sí tiene como una estética medio. Hablamos de eso, el primer disco, ¿no? La Vida Marciana. La Vida Marciana con Mauro Conforti. Con Mauro Conforti. El primero. Es al revés, ¿viste? El primer disco es la banda conmigo. Viste, escalando posición. Pero soy yo con la banda. El próximo es de ellos solo. Y Mauro Conforti. Sí, bueno, haré un disco, invitado. No sé, con Valeria Lynch. Pero tocar va a seguir tocando. Voy a seguir tocando, obvio. Sí, la tapa del primer disco que la hizo Juliet Ulanovsky, que tocaba conmigo en Rosal. Así es. Es una gran diseñadora, está como inspirada en las películas de ciencia ficción de los años 50 y toda esa estética. Y el nuevo, y es, el una nuevo. Y es una cosa más minimalista, más conceptual. Más años, o... No, es de Damián. No, perdón. De Pablo Font. Pablo Font, tecladista de Mentets y de Cosmo, hizo la tapa. Y es como, no hay fotos, ¿viste? No hay fotos en el disco y es como muy minimalista, el estilo medio del diseñador de Hitchcock, uh-huh. de Saul Bass. Esa onda, así. Medio y... Tron también, ahí está. Es como bien de diseño la tapa. Y contaron con la participación de muchos artistas invitados, amigos, ¿no? Sí. Daniela Herrero, Alfonso Barbieri, Vera Spinetta, Jimena López Chaplin, también Andrés Ravioli, Mariano Campoile. No, Mariano Campolit, un pibe que canta con la Bersuit, es parte de la Bersuit ahora. Canta y toca todo. Mariano es increíble. Es un comodín. Es para, lo llamo siempre para grabar coros, porque es como un teclado humano. Mirá que las clava. No se puede creer, es muy bueno. Después hicimos el tema con Daniela, los paralelos, que ahora lo vamos a tocar. Sin Daniela. Ah, teníamos la sorpresa de venir a Daniela también. Daniela Mercury. La lluvia. Peter tuvo un problema. Sí, por la lluvia no pudo. El 128 tuvo un problema con la lluvia, entonces. No pudo estar aquí. Y sí, metimos como invitados, pero igual, el tema con Daniel es un dueto, ¿viste? Ahí sí. Pero después los demás invitados como que aportan lo suyo. Es como un instrumento más el invitado. Y tampoco en vivo nos gusta mucho meter muchos invitados, ¿viste? No nos gusta mucho la onda medio We Are The World con todos de la mano al final cantando el tema y codiándose por tener el micrófono cerca. No estamos. No, hay otra invitados, viste, poquitos, puede, está bueno también, pero a veces como que chocan un poco con la energía de la banda en vivo. En cambio, el momento de grabar el disco cuando los invitaste, sí, la propuesta es eso, a eso hablábamos, que lo viste a la hora de grabarlo. Sobre todo porque no grabamos en vivo, aparte. Si no, graban ustedes solo. No, pero aparte esa es la ventaja, digamos, de lo que uno aprovecha, digamos, hacer un disco es una cosa distinta a hacer un show. Haces cosas que de hecho te permite la tecnología del estudio. Y es estudio propio, además. Sí. Que sí. Eso, digo, es una ventaja sobre la cantidad de. Spectro estudio mío y de Nicolás Mucci, que es nuestro otro guitarrista. Sí, estamos y ahí Manu está siempre, es como la familia, ¿viste? Está también Ezequiel Cronenberg, que tiene su control de mezcla, que toca el bajo con nosotros, y también guitarrista de Rosal, y hace sus cosas ahí. Mezcló el disco también Ezequiel. Es un polo de cosas que pasan todo el tiempo. Todo el tiempo. Ensayan muchos, bandas, músicos graban, mucha gente. Uh-huh. ¿Ustedes eran amigos de antes o se conocieron a través de la música? No, nosotros nos conocemos del colegio y la facultad. Hicimos la facultad de música juntos. Sí. Y somos músicos clásicos. Mirá, que nos torcimos. De la Universidad Católica. ¿O no? Además, sí. Así como los de la Universidad Católica. Es que para estudiar acá bien había que pasar por ahí, viste, como así. Después. Vos escuchás y tomás lo que querés. De como con las letras, uno en un momento aprende y después destroza lo que quiere. Manu es director de orquesta. O sea, así como lo ves. Con su campera de cuero. Era el título que te daban, pero nosotros no estábamos pensando en. Y no, pero bueno, gracias a como eso. Como usted si diga, queremos, director. Podemos escribir un arreglo de orquesta. Y está claro, bueno, ¿viste? Nos dio un resto así como copado. Sí. Somos de una generación que somos medio estudiosos también. Eso es bueno, está muy bien, eso está muy bueno. Algo que se aleja a lo que venía pasando, por ejemplo, a comienzos del 2000, ¿no? El emergente de bandas barriales, ¿viste? Sí, de rock barrial, ¿no? Ahora que como una cosa, por lo menos en el caso de ustedes, ¿no? Que habla de otras cosas también, claro, tiene otros arreglos, precisamente por haber estudiado. Sí, igual tampoco, o sea, también nosotros estamos como inspirados en nuestros pilares del rock nacional de acá, que. Sí, sí. Está bueno lo que decís, que hay como una escena de, digamos, de música. Es de todo. ¿No? Sí. Como saliendo de que también entra dentro del campo de lo que es el rock, y sin embargo no es el rock nacional. Claro. que todo bien, todo el respeto por los estilos y los palos, pero digamos, viene como de otra tradición, como dice. El garage, claro. Que la saca, que la va sacando, es otra cosa. Es otra. Nosotros venimos de otra tradición, ¿no? García, Spinetta. Sí, la letra que dice cosas y que es una forma de poesía. De acá, también, ¿no? Pero también de acá y afuera, sí. Tenemos de afuera como referentes, claro. Un montón. Y ahí en la escuela mismo ya habían pegado onda, siempre tuvieron estas bandas, sí, que decían que iban mutando. No, él estaba un año arriba del mío. Mira. Y repitió. No eran amigos del colegio. Hasta se llevaban mal. Nos teníamos respeto, no eran amigos del colegio. No, todo bien, respeto. Y después empezamos la facultad, claro, terminamos y qué sé, Manu. Claro. Y ahí forever. Sí. Aparte, en realidad yo cuando terminamos, yo hubo un año que me dediqué a tocar con mi banda de rock, tener mi profesor de batería, mi novia y un laburo, qué sé yo. Entonces hubo un año como sabático y al otro año me meto. En cambio él se metió al toque. Y entonces ahí nos encontramos, tú, y éramos compañeros. Y después hicimos de todo, tocamos banda de temas propios, con Mariano, con uno de los integrantes de La Vida Marciana también. Después tocamos con Daniel Herrero, ahí se suma Nico como banda, ¿no? Ezequiel antes tocó con nosotros en banda de temas propios, con Daniela no, tocó Gabo, que es nuestro operador también. Después toqué con Rosal, que ahí toqué con Ezequiel, y después volvimos a... Ahora así, vienen de... tipo los Blues Brothers, ¿verdad? Que está cada uno. Ahora vienen de tocar con Ariel Roth, los dos. Venimos de tocar los dos con Ariel Roth, sí. Muy bien. Nuestro casi invitado, Ariel Roth. No, oh, casi. Bueno, pero vuelve en noviembre. Sí, vuelve en noviembre, entonces en septiembre ya es fiesta de la danza. Sí, no, realmente muy, muy buena onda. Sí. ¿Cómo los contactó para que toquen con él? ¿Cómo los invitó a tocar en su gira acá? Carlos Andero. Nosotros, por distintos lados, nos tocó grabar con Carlos Bandera, un productor, músico de Fito Páez. No sé cuántos años tuvo, fue mano derecha de Fito, de hecho. Muy buen músico, productor. Mandamos un saludo a Carlitos. Carlos, gracias. Y los dos por distintos lados fuimos a parar en situaciones de grabar con él. Entonces cuando Ariel Roth primero lo llama Andy Chango para que le arma la banda y Andy le recomendó una música, y después Ariel habló con Fito Páez, con quien fueron familia de hecho, y lo llama y Fito le dice no, llamalo a Carlos Bandera que él te va a recomendar las personas para tocar con vos. No le des bola a Andy Chango, todo bien. Sí, sí. Saludo a Andy Chango. Mira, mira este programa. ¿Viste? Creo un gran consejo de Fito. ¿Viste? Le dije eso. Todo bien. Y Carlos nos recomendó a nosotros. Bien, y a Paco Arancibio, bajista de La Hostia. Y Green Guerrera tocó. Green Guerrera, pero Green lo llamó claro. Y ahí es como se armó y nada, onda. Así a la primera tocada ya está todo. Esto acaba de terminar, fue este viernes. Sí, sí, sí. Ahora es esta semana, estamos arrancando. Ah, están bajando de eso, estamos bajando. Sí, estamos bajando, cuesta, pero, ¿no? pero arrancando bueno, también, volviendo. Claro, sí. cumplir. Mismo cuando estaba hablando con Ariel para ver si podía venir al programa, decíamos que tenía la agenda ocupadísima, ¿no? Obviamente, sí, de prensa, sí, porque sí, en España. Es verdad, sí, somos sí. Testigos. Fue terrible. Y además, tengo que ensayar con la banda nueva. O sea, todo a mil. ¿Cómo fueron los ensayos? O sea, todo a aprenderse. Fueron muchos, fueron como ocho ensayos. Hicimos 4 shows y el último fue La Trastienda y fue terrible, una velocidad, 23 temas. Hubo 23 temas ahí. Sí, sí, no, y aparte nosotros dos nos lo tomamos como un aprendizaje, fue muy bueno, ¿viste? Escuela de rock fue. una experiencia muy positiva. No, fue tremendo, para decir. Se le nota a los dos, están felices. Sí, muy bien. Así que, chicos, ¿les parece empezar con el tema de la parte acústica del motivo del programa? Dale. ¿Con qué tema van a arrancar la cuestión? Con Los Paralelos Entre Vos y Yo. Vamos. Tema del nuevo disco. Tema del nuevo disco, Los Anteojos, de Mauro Conforti y La Vida Marciana. Eso me va. El cablecito, ese sí. Esto es radio en vivo, señora. Y acá. Ahí vamos. Tiempo final, decisión, desaparecer en medio de mí y de vos y de todo el mundo. Desencajar, aprender, todo es fácil cuando no lo sabes y crees que lo sabes todo. Thank you. tus gentes de ningún lugar. La palabra afinidad es mejor o es peor, sobre todo cuando no me llamas y pones tu distancia abismal. Cuando pienses todo desde vos y mi imaginación te haga llorar, cruzarás esa ruta interminable de los paralelos entre vos y yo. Y convicción, yo confío en la velocidad del reloj y de mis inventos, visualizando a tu amor. Queda mucho tiempo para pensar en los dos, sobre todo cuando desesperas otra vez y te vas de la ciudad. ¿Dónde crees que vas? Cuando pienses que esto no es aquí y mi imaginación te haga llorar, cruzarás esa ruta interminable de los paralelos entre vos y yo. Pienses que esto no es aquí y mi imaginación te haga llorar, oh, cruzarás esa ruta interminable de los paralelos entre vos y yo. Oh, oh, oh, esa ruta interminable de los paralelos entre vos y yo. Piedra en un cristal siempre me sorprenderá. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Mamas and papas, how to be a little cool. He's changing fashion, the way he dressed. Attracted to old, and the hoodies wear to Morty. Father came with the will to funky dance. dances in secret. He's a part-time punk. Now she's getting off the plane. She wants to write a thesis on the population of the privileged. The kids fighting up the lane. The shoplifting, just drifting like the switchblade on the crossbar. If there's trouble, she's got the moves. She's taken an elementary class in Kung Fu. A lamp I'm washing in the laundrette. You can put some money on it. You can place a little bet that when I see my washing, the black will be grey and the white will be grey, but the blues are still blue. I'm crying out for my mom. If the malady don't go away, we're in a little trouble with the boss of the company. I'm a singer, a swinger, I'm a layer by the clan. I'm the dark and the lazy, some will never quite relegate me to the bum. I left my lady in the laundrette. You can put some money on it, you can place a little bet up when I see my lady. Time because old creeping's just my way. But with that little wink, I'll be there. I'll be excited for a week, but then excitement starts to fade. I know you're young, but you're out of touch. Your French, your vocabulary's not quite full. I left my homework in a laundrette. I got a letter from my mama, which my stupid dog has said. I hid behind the fence. Here comes a deputy. With the bark of the bulldog, he's not making much sense. I left my lady in the laundrette. You can put some money on it. You can place a little bet up when I see my lady. The black will be white and the white will be black, but the blues are still blue. En menos 20 de la noche seguimos aquí con Mauro Conforti, La Vida Marciana, aquí con Mauro y con Manu. ¿Cómo están pasando, chicos? La Fernet, la picada. Espectacular. Estuvieron trabajando igual en la pausa, ¿eh? Me parece que estuvieron trabajando. Chicos, acá por Facebook, Matías Villavicencio dice que grande Conforti, qué bien que suena. Ah, un saludo, bueno, a Matías. Genial. Y también. Y los chicos de la banda Los El Extra y Los Imposibles. Los Imposibles, estuvieron grabando en el estudio. Ajá. Así que bueno, un saludo también a ellos. Un abrazo de todos. De todos, por supuesto, todos como todo, y de todos, de Mauro Conforti y La Vida Marciana. Chicos, ¿cómo podrían describirla? Imagínate cuando dejaban entrar la cámara acá. La sonoridad de este disco, Los Anteojos. ¿Cómo? ¿Cómo podrían definir la sonoridad, no? Del disco, que es un disco que tiene bastantes climas, ¿no? Sí, hay varias sonoridades, digamos. Hay influencias claras en el disco. Es un disco de rock clásico, ¿viste? Con toques de pop. Pero dentro de lo que es el pop clásico. Es el pop clásico. Claro. Bueno, es que volvió lo clásico antes que estaban hablando. Sí. Sí, o sea, nosotros nunca dejamos de escuchar esa música, ¿viste? A veces por ahí escuchas algo nuevo que sí, esto me suena a tal. Claro. Pero siempre hay formas de combinar todos esos elementos. Y sobre todo teniendo un estudio, claro, se puede experimentar un poco, ¿viste? ¿Son muy obsesivos a la hora de componer, de estar o...? No. Yo creo que se fluye bastante. Eso no quiere decir que no se sea detallista, ¿eh? Bien. Y se puede estar, o sea, pero no sé la palabra es obsesivo, ¿viste? Con nosotros nos enroscan. Nosotros nos enroscamos muy en bueno. El sentido... De eso, de obsesión. Eso no quiere decir que estamos un montón de horas leyéndola o probando cosas o haciendo cosas que ya sabemos que no salen naturalmente, lo que fuere. No, aparte y, para la, la composición, tratamos un poco de no usar el estudio para los demos. Y ese disco fue así con demos, ¿viste? Y entonces yo me iba a la casa de él con mi computadora y con una plaquita de sonido y grabamos lo más lo-fi posible, ¿viste? Las baterías las grababa él con un tecladito, con el sonido de batería tocándolo en las teclas. Y bueno, y quedaron buenísimos esos demos, tan bien. Sí, y así, y también compusimos juntos. Ahora vamos a tocar un ¿las tema. ¿Las letras también componen juntos? ¿Cómo? Sí, a veces. Sí, algunas palabras. Medio que uno cierra la letra, yo cierro las letras. Mariano Romano, que es nuestro otro guitarrista, que también componemos con él. Siempre le cambia algo a la letra. Siempre le cambia. Está esa siempre palabra así. Y yo, cuando es de él, también le cambio. Por ahí a propósito, pero se lo cambio. Y no hace falta cambiarla, pero por las dudas. No. Pero las letras son tuyas. Sí. Sí, eminentemente. Sí. Y la composición, la composición también tuya y también algunos sí, maquetas. Sí, pero hay muchas colaboraciones, ¿viste? Sí, sí. Como que está bueno también, porque surgen más rápido las cosas. Y nos conocemos tanto y nos respetamos tanto. Que, viste, si esta parte no me gusta, no va, o esta parte no queda bien, no, y ninguno tiene problema. Y ya sabemos que es más rápido y más efectivo. Deberíamos hacerlo más seguido. Han tenido por ahí el tiempo de por ahí quedarse mucho en la discusión sana, ¿no? De un arreglo, o esto sí, esto no. Cuando teníamos claro. 21 años, ahora no. Que era más fundamentalista, ¿no? Claro, acá no se realmente no se discute por algo, o sea, queda lo que tiene que quedar. Se les nota un buen clima de laburo, me parece. Sí. O sea, además de la amistad, todo, y mismo ustedes mismos, creo que, no sé, a mí me están transmitiendo eso. Sí, es que son también se trata de eso, ¿no? Sí. Mira, tanto de poco. O sea, con el tiempo vas eligiendo con quiénes más trabajás. Esa es, digamos, la ventaja que tiene el tiempo, digamos. Y el poder elegir. El poder elegir, claro, pero vas conociendo. Nosotros conocemos un montón de músicos, tocamos con un montón de músicos, grabamos con un montón. O sea, hacemos y somos esto. Entonces, pero después elegimos con quienes compartimos eso que nos es más caro al corazón. Por ejemplo, como estábamos hablando al principio fuera del aire, el señor Manuel ha venido ya a este programa. Pero con los zumbadores. Sí. De acá un año y medio atrás, me parece, algo así. O más. Casi dos. Sí, más. Cuando se podía ver Ferné en esta mesa. Era, lo queremos decir al aire. Era otra radio. Era otra radio. Era otra radio. Lo quería decir de que llegué. Ahí está. Era otro el operador. Era otro el operador. Nos gusta también mucho esta radio. Muy bien. No, sí. Y aquella también, todo. Sí, y me acuerdo que éramos millones. Sí. Me acuerdo que me pasamos muy bien ese día. Chicos, ¿les parece el segundo temita? Bueno, vamos a hacer una canción que se llama En Ruta. En Ruta, composición de los dos. Esta canción es de Mariano Romano, de él solo. En Ruta, canción, de las perlas de Romano. De las perlas de Romano. En Ruta, que no está en este último disco. No, está en el primer disco, en La Vida Marciana, y tuvo un videoclip también que lo dirigió Agustín Rolandelli, que es un colaborador nuestro, si quieren después hablo de él. Se llama En Ruta, habla de irse de gira. Perfecto, así que segundo tema, haciendo las 12 menos cuarto, de Mauro Conforti y La Vida Marciana, haciendo En Ruta. No lo pude creer, me desperté buscando el sol en otra parte. Yo voy a hacer lo que sé, pero al final me voy a ir sin esperarte. ¿Y para qué busque calor si hay tanto frío acá? Si hay tanto frío acá. Tuve que comprender que uno y uno no son dos algunas veces. Yo quisiera estar acá y sin embargo está bien que no me esperes. Fue de tu calor, de tu mirar. Es que no te imagino sola. Lo que tengo que dar y lo que queda se irá en mi equipaje. ¿Y para qué busque calor si hay tanto frío acá? Si hay tanto frío acá. ¿Y para qué busque un lugar? Dame una estrella azul, dame un momento más. Casi me siento bien. Algún recuerdo vendrá. ¿Y para qué busque calor si hay tanto frío acá? Si hay tanto frío acá. ¿Y para qué busque un lugar? Dame una estrella azul, dame un momento más. Oh, na na na na, na na na na, na na na na na, na na na na na, na, na. ¿Y para qué? Terminándolo con algo de los Beatles, del disco Revolver. Got to get you into my life. Qué tema. Got to get you into my life. Muy bueno. Realmente muy bueno, chicos. Hablando de influencias. Hablando de influencias, que algo que se habló tanto. Chicos, personal esta pregunta para cada uno de ustedes. Apa. El disco tiene la formación que es el laboratorio, ¿no? La etapa de composición, sí. Y después, bueno, buscar las estructuras, colores y demás. Y tiene este vendría a ser el laboratorio. Y después tiene el salir a defenderlo, que es el en vivo, que es la parte caliente, ¿no? Más visceral, carnal. La más divertida. Ah, entonces usted, ay, Mauro, claro, prefiere el vivo con la gente. Claro. Ahora usted, Manuel. No. Sí. Entre el laboratorio, donde hacer que es el proceso de grabación del disco y la presentación en vivo, ¿qué es lo que más le gusta? Claro, no, las dos. Pero las dos. Coincido que el vivo es lo más divertido. Dice que sea mejor, más copa el momento de estar arriba del escenario, después puede ser un estrés todo lo demás. Claro, hay pero, cosas, por eso todo tiene, pero el sí, momento del escenario. Sí. Al final, hacer un disco es para que la gente te escuche, le guste y te vaya a grabar en vivo. Uh-huh. Ese es el momento. Y aparte, los temas los estamos saliendo a defender. Como sea, nosotros dos hicimos ya bastante shows juntos, ¿viste? Mm. Ya estamos en eso aceitadísimos. Sobre todo nosotros dos. Sí, claro, nosotros dos. Sí. Y se suma también Nico Mucci, el otro guitarrista, que hoy no pudo venir, pero siempre tocamos en trío, sí. Y hemos tenido oportunidad de tocar, ponele, en un auditorio en el Teatro San Martín, yo con un piano de cola. Y Manu con la batería y también con guitarras, y fue fantástico. Estuvo buenísimo. Impresionante. Digamos, la técnica está súper bien, sí. La gente, el espacio. Nos sentimos como Elton John y Ray Cooper, si o si lo tienen, que es un percusionista, un pelado, que hacen shows juntos, ¿viste? Piano y percusión. Muy bueno, muy bueno. Y a la hora del vivo, ¿tiene alguna cábala antes de salir al escenario? ¿Toman algo para relajar? Eso puede ser personal. Sí, lo que todo músico. Puede ser peligroso también, ¿no? No, pero mitos. Ser... Acá había chicos, por ejemplo, que nos contaban de bandas que se juntaban solamente en el momento que iban a tocar, un ratito antes, que no se veían. No, nosotros no, porque teníamos que, imagínate, hacer mover un montón de instrumentos, llegar al lugar, cada uno, digamos, si bien trabajamos por suerte una estructura más o menos organizada, que hay técnicos que se ocupan uno del sonido, otro del armado y qué sé yo, pero nosotros todos están arriba, estamos involucrados todo el tiempo, probamos sonido, terminamos probando sonido, ya nos quedamos en el lugar, ahí nos reunimos, armamos algo, va llegando los invitados, lo que sea. A veces tenemos contacto con la gente que va llegando, a veces no, según el lugar. Estamos en la presentación de disco, normalmente estamos en los camarines haciendo la nuestra y después salís a tocar, o sea, es toda una velada y después se desarma y seguimos juntos porque nos vamos a nuestras casas después de tocar. ¿Y cómo? No vuelven. Esta noche llego tarde, sí, querida. Esta noche llego tarde, querida. Toco en vivo. Digo, ¿y cuesta bajar de la adrenalina de que fue tocar, la energía, sí, cuesta, que hubo? Cuesta, ¿cómo cuesta, es ese momento después, al otro día, por ahí levantarse y...? Por eso seguimos la noche. No se levantan. Para perpetuar el momento. La manera de lidiar con eso. Sí, en otra época solía haber depresiones por ahí. Sí. Una angustia. Claro, unas depresiones atómicas al día siguiente. Claro, ahora lidiamos mucho mejor. Pero ahora estamos mejor parados. Sabes que va a haber un próximo. Ya ha pasado agua debajo del puente. Estamos bien. Y así que, chicos, bueno, presentaciones futuras. Sí, mira, tenemos... ¿Dónde se puede conseguir el disco? El disco se puede conseguir en... Primero, digitalmente está en Spotify, sí, en iTunes, en Deezer. Y físico se puede conseguir en Jenny's, en Sibals. En la disquería del sello de Geyser, Naturaleza Música, ahí en Palermo está también. Y después en los shows. Y los shows tenemos... vamos a hacer un festival que es Ciudad Emergente, que vamos a tocar ahí. Que nunca tocamos y está bueno, vamos a tocar en un escenario grande, va a estar bien. No tenemos la fecha, pero sabemos que es del 4 al 6 o al 7. Claro, Ciudad Emergente es en el junio. ¿Se hace en Recoleta? El Centro Cultural Recoleta. Sí. Y después vamos a hacer unas presentaciones, pero por ahí no sé si con la banda o nosotros dos, o como invitados en la disquería, que la nombré hace un rato, de sí, Geyser, de Naturaleza, el 8 y el 22 de mayo. Bien. Así que ahí es acústico. Y después acústico. Tenemos la presentación oficial del disco en el Samsung Studio en agosto. Sí. En agosto. En agosto. Estamos ahí cerrando fechas. Es difícil, ¿sabes qué? Ayer nos dieron la fecha y la tuvimos que bajar porque uno no podía. Oh. Entonces, es muy difícil entre nosotros coordinar agendas. Dicen que ser músico es el arte de combinar horarios, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a presentar el disco. Toca en banda. Vamos a presentar el disco, te decía, vamos a tocar todos los temas del disco, plus algunos temas de La Vida Marciana, habrá algún que otro invitado, va a estar el amigo Marcelo López ahí con la puesta. Nada, va a estar muy bien, ya está bueno hacer las presentaciones del disco oficial, es como todo un evento. Y va a ser igual que con el primer disco, porque nosotros tocamos mucho cuando salió el primer disco, y después hicimos la presentación, no lo hicimos al principio. Claro. Como que fuimos sumando gente. Tal cual, esto es así, ¿no? Los festivales, sí, y las shows así. Es como otra forma, viste, de que... Es un festejo, digamos, una presentación, un festejo de que estamos. Claro. Así que nada, muy contentos. Estamos también pensando en otros temas, juntándonos a comprar de a poco. Ya están con los temas para el próximo. Sí, pero muy tranquilo. También hay un videoclip que se viene con todo. Estamos preparando un videoclip que es increíble. Sí. Que de la canción El Encanto Bajo el Mar, que ya lo van a ver. Está muy bien, estamos haciendo el arte de ese video. Muy bien, ahí. Están en todo, realmente. Y pues, ¿sabes que dijeron disquerías? Me interesa saber, ¿cuándo fue la última vez a una disquería y qué disco? Yo, por ejemplo, hace 3 meses, Mad Men Across the Water de Elton John. Ay, que te felicito, ¿eh? Muy bien. ¿Ustedes? Yo, Manu, en septiembre. ¿Septiembre? Sí. Hace rato. Me está faltando. ¿Y qué te llevaste? Yo me llevé unos vinilos. ¿Vinilos? Sí. Claro. Sí, ahora compramos vinilos. En CD no compro más. Vinilos, ¿no? Todo vinilo. ¿Todo vinilo? Sí. ¿Por qué? Por el tema de la diferencia en el sonido y eso. Un fetiche. Un fetiche, claro. Un fetiche que tenemos, porque la verdad es que es un tema realmente discutible, pero hoy más que nunca la música volvió a ser una manera de hacer que la gente vaya a los shows, ya no es negocio. Entonces a mí, la verdad, personalmente, me importa un carajo si se bajan mi disco, si lo compran el show. Y lo mismo aplico a las cosas que me gusta escuchar. Cuando algo me gusta mucho, voy y me lo compro. ¿Viste? Pero como que también me tomo esa licencia de primero probar si me gusta. Y desde septiembre que no le gustó nada. No, pero es que... Bueno, ahí no tuvo tiempo a pasarle. No. Quería contar las cosas que hace. En realidad fue más bien octubre. Fue porque después de ahí fue una... Personalmente fue una vorágine de cosas que lo último que tuve tiempo de escuchar nueva música, sino que más bien, bueno, pues fue con el caso de Rot y otras cosas que yo estuve haciendo, dijeron que tenga que escuchar sí o sí mucha música porque es la que tuve que tocar o grabar, claro, o lo que sea. Entonces, mucha información, digamos, claro. Me te tomaste una, me salgo por eso. Pero ¿qué fuiste a comprar? Y compré unos discos. Uno es el de Decal, que es el uno que se llama Electric, que sí, es una edición vieja del año 87, original, que es un disco de un productor que se llama Rick Rubin, que a mí me copa mucho todo lo que hace, y siempre, digamos, de ese productor, trabajó con Red Hot Chili Peppers, con Tom Petty, con con The Cal, con bandas re grosas. Sí, a veces compramos discos, a veces seguimos productores. Eso. Claro, eso es lo que hacemos mucho de eso. Y vos, Mauro, última vez, ¿y qué disco? Y lo que pasa es que yo soy medio un comprador compulsivo. Ah, entonces acá, hace poco. Y vinilos, voy a las ferias y las saqueo, ¿viste? Porque aparte hay vinilos que la gente no tiene ni idea y están a dos mangos. Claro. Y nada, me lo llevo. Hace poco me compré toda la discografía en vinilo. ¿En vinilo? Sí, la fui, viste, de feria. Salen 40, 50 pesos. Y si no, Mercado Libre. Es más barato que el CD. Y después también me compro vinilos de afuera que salen nuevos. Poner el de Arcade Fire, me lo compré. El de McCartney también, nuevo. Me llegaban a mi casa, ahora no sé qué pasará. Acá en Rock Nacional está re difícil conseguir, se los compraron todos y los que quedan están carísimos. Carísimos, sí, están en el Mercado Libre, como claro, dice. Pero a mí escuchar vinilos es como que me... Está bueno, porque ponele, el Spotify, ¿no? Está buenísimo, pero hay mucha data. Y no termino escuchando todo. Entonces, me aseguro, cuando tengo un vinilo, que voy a escuchar el disco entero. Y lo voy a dar vuelta, me voy a parar para dar el lado B, ¿viste? Sí. Y me aseguro escuchar... Y he escuchado discos enteros, que por ahí conocía tres temas, ¿viste? Claro. Está bueno. Y he descubierto discos también, claro, y artistas. Exacto. Así que bueno, chicos, muchas gracias por haber venido al programa. Espero que hayan pasado también con placer. Muy bien. Y nada, los invitamos a irse con el último tema. Y bueno, para cerrar no solo la entrevista, sino el programa. Ajá. Vamos a hacer una canción que se llama Cara Seca y Cruz, que hicimos juntos. En un viaje que está en el último campo, un retiro que hicimos para componer, digamos, a ver qué salía, que claro, podía servir para este disco. Y esta salió de ese retiro. Y esta salió de ese retiro, que forma parte de Los Anteojos. Así y bueno, una cosa que quería agregar, me pueden buscar en internet, está la página mauroconforti.com.ar, y en Facebook y en Twitter y en todos lados. Así que de ahí, en la página está siempre toda la data de las fechas y eso, ya que no están confirmadas, pero están a punto de... Bueno, eso mismo. Vamos a acercar a Seki Cruz. Perfecto, así gracias que bueno. A ustedes, en serio. Así que, siendo ya casi las 12 de la noche, vamos concluyendo el programa del día a la fecha de Es Como Todo. Y nos retiramos hasta el martes que viene a las 21 horas. Gracias también, Marcelo, que está allí. Siempre, gracias, Marce. Gracias, Julián. Gracias, chicos. Y nos despedimos con Mauro Conforti y La Vida Marciana haciendo Cara Seca y Cruz. Misterios que busqué, una piedra entre los sentimentales, y yo digo así está bien, sé muy bien con quién perder todo el tiempo que me sobra en este viaje. Cuando cuando pierdo el sur. Cara seca y cruz. Te olvidas de tu misión, te comes mi corazón y yo sigo con mi aspecto desafiante. Y en la sal de la verdad, lo que es tuyo quedará. Vos cambias toda mi mente en un instante. Y cuando pierdo el sur, es por actitud, cara seca y sentido. No hay un destino que no puedas ver. Nadie es esclavo de un solo camino. Lo que se pierde vuelve a aparecer. Y hoy, cara seca y cruz. Es por actitud, cara seca y cruz. Nada que hacer que no tenga sentido. No hay un destino que no puedas ver. Nadie es esclavo de un solo camino. Lo que se pierde vuelve a aparecer. Cuando al cantante se lo llevó el ruido. Cuando me pierdo, me quiero perder. Cuando no ves el tesoro escondido. Cuando el futuro es el amanecer. Y hoy, es todo lo que digo. Iremos al destino. Cambiemos al destino. Cara seca y cruz. Cara seca y cruz. He wasn't fit to shovel shit from one place to another. Bring it in the rigging, bring it in the rigging, bring it in the rigging, there was fun for us to do. Captain's name was Morgan, by Christ he had a goblin. 10 times a day sweet tuned his play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a true.